todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos por aquí en la Rueda Cartonera. Historia. En la ciudad de Guadalajara. Órale. En Historia y Más. Diario Onda, ando las carreras, ¿verdad? Sí, Diario Ondas. Pero es para no perder la costumbre. Este programa así nació con corretizas, inasistencias, y luego cuando te deja de plancha el invitado, no sabes ni qué hacer. Sí, no, ahí andas. Es un rayote, pero bueno, así hemos permanecido por más. Ya ahorita llevamos que en el 72. 72 programas grabados. Fíjate que pudiéramos llegar al número 100, qué chido, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Y, bueno, hemos desarrollado diferentes temas en los cuales tú también has participado. Sí, ya llevamos una buena participación. Sí, hombre, y hemos visto no nada más la historia de México, ¿no? Ahorita estamos en el, por así decirlo, en el segmento de la Revolución Mexicana. Hemos visto varios personajes bien interesantes, la semblanza esa que pusimos del general Obregón, no deja de ser interesante. La de Obregón, luego estuvimos con Carranza, Madero. La decena trágica. Pues fíjate, si te pones a pensar, bueno, estuvimos hablando de cada personaje, pero cada personaje no es aislado, o sea, sabes que se permea uno con otro, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar de Zapata, pero al hablar de Zapata hablamos de Villa y vamos a hablar de un montón de cosas. Porque pues en realidad ellos fueron los protagonistas, ¿no? Bien, antes de dar inicio al programa tengo un aviso parroquial. Órale. Adelante. Del 14, que es hoy 14. Hoy 14. Al domingo 23 de este mes. De 10 a.m. a 8 p.m. tenemos el remate de libros. Usado. De libro, pues, nuevo usado, tal vez, no sé si vea. Pero es una buena oportunidad ¿no? para adquirir libros. Libros a muy buenos precios, van a estar en Paseo Alcalde, ¿no? Sí, va a estar en el Paseo Alcalde y pues están invitadas muchas editoriales. Sí. Locales, me imagino, no tengo bien el programa, pero yo el año pasado estuve y compré como dos libros en remate y sí valía la pena. Y está en abonos facilitos. Bueno, ya tenemos ahí un acuerdo. Un acuerdo comercial, chica. Sí, no, pero sí, la verdad, es una buena oportunidad para darte una vuelta y saludar allá a los cuates. Sí, sí, claro. Y de repente te encuentras con amigos y niños que no participan por acá con nosotros. Pero se pone chido porque hay diferentes editoriales, hay ventas de libros. Y un buen de títulos. Sí, la verdad que sí. Pues fíjate que vale la pena porque me imagino no sé si llamarle dificultad o no sé, dejadez de adquirir libros, pero es una oportunidad también para los que no se acercan a los libros, llevarlos, ¿no? Por exponerlos para que la gente vaya poco a poco o cuanto más agarrando ese hábito de la lectura, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, la gente joven se ha apartado un mucho. La lectura pues fue parte de, no nada más de nuestra generación, no fue de nuestra formación, pero así se formaron las generaciones. Claro, claro, claro. Era una manera de educarse, de instruirse. Claro. Cosas, puedes viajar, puedes inspirarte, hay poesía, hay novelas. Claro. Hay biografías, hay historias. Y es un gran reto para los formadores y los educadores fomentar la lectura porque pues ya en estos tiempos hay mucho distractor de la lectura, ¿no? Sí. Sabemos que es la pues toda lo que sería la computación, lo que es todo lo electrónico, los celulares, todo es una, pues un desvío, pues. Claro. Estos tiempos son muy carreados. Muy de inmediatez, ¿no? Así es. Entonces, la gente joven, pues no tiene los ratos de esparcimiento que tenemos nosotros, porque en nuestra generación no había tanta actividad, se daba un televisor y si nos enfadamos nos salíamos a la calle a jugar, no había tantos problemas. Si teníamos tiempo, nuestros padres nos empezaron a ayudar a la lectura. Incluso había los puestos de periódico que había revistas. Ah, claro, buenas, claro, ¿no? Claro. Había revistas buenas. Sí, no, claro. Claro, claro. Sí. También había quien escribía bien, quien llevaba sí. Grandes novelas. Y eran revistas tanto de opinión, políticas, había también mucho cómic, ¿te acuerdas? Sí, sí, que nos hicieron imaginar otro mundo. Claro, y que no existe, no hay sí. Cuestiones de la justicia ni esas chicas. No, no. Lo vemos ahora con la ¿cómo se llama? La señora Piña, esa que van a hacer tepache ahí de la de la Suprema Corte, Norma Piña, ¿no? Que también creo que ya se va. Y dentro de los avisos parroquiales también quiero hacer un comentario, porque tengo otro aviso parroquial. A ver, viene de ahí. Aprovecho para comunicarte, ¿no? El otro día estuvimos aquí los ciudadanos, el Consejo General de Ciudadanos de la Rueda Cartonera. Ajá. Y acordamos como punto principal el próximo programa hacer uno sobre las elecciones 2024, aunque ya sabemos el resultado. Nos vamos a dar un buen entre. Híjole. Pues se me hace muy interesante y muy controversial también, aunque te diré, pues ya sabiendo cuál fue el resultado, es más fácil. No hay para atrás, ¿no? Pero no sé también no, pero quiénes va a participar o quiénes bueno, son bueno, los... va a ser un grupo muy selecto, entre ellos el ya ves que es el más politizado. Claro. Bueno, casi todos los de aquí tenemos una cierta tendencia, ¿no? Sí. Espero que esta vez ya sí el profe Sergio Funk ya de plano salga del closet y ya nos diga que votó por Xochitl y ya. Ya, y es válido. Ahí damos por terminado el programa. Sí, sí, en ese momento los cierras. Así es. No, pero cierras la cortina. Porque la idea surgió, vino el doctor. Allá. Vino Nora Aguilar, estaba el profe Sergio, otro de los compañeros. Se armó un tema medio chico, ah, sí. ¿No? Porque cada quien tiene su punto de vista. Entonces sí. Ahí me surgió la idea, que lo iba a comunicar, pero por falta de tiempo, bueno, pues hasta luego mediante avisos parroquiales. ¿No? Muy bien, o sea, me lo dices en directo. Sí, en vivo. Que haya sí. Testigos aquí. Sí, sí, sí. Y a ver si me gustaría que viniera Carlos, nos saludes el otro día Carlos, porque ha andado muy ocupado en temas de su profesión. Pues. Okay. Pero ya ves que Carlos siempre tiene, a mí me gusta su forma de ver las cosas. Así voy es. Voy a invitarlo a ver si acaso tiene chance y nos acompaña un rato para estar platicando así relajado. Ya sabemos quién ganó. Claro. Ya no va a haber no va a haber gelatinas, ni esas. No cosas, va a haber fraudes. Ni fraudes, ni chicles. Decepciones tal vez. Decepciones a lo mejor, ¿no? Pero pues es un buen ejercicio, ¿no? Para claro. Estar con los compas, ¿no? Echarnos un cafetín y platicar. O sea que va a haber casa llena. No, pues los que gusten apuntarse, ¿no? O sea, que me dijo, oye, por cierto, acaba de llegar Pedro, ¿no? Y alguien me dijo, ¿por qué no invitas a ver? ¡Ah! Queremos estar en Santa Paz. Queremos estar, sin un juez. Relajado, ¿verdad? Órale. Entonces, antes de pasar al programa del tema que nos hiciste favor de desarrollar previa. ¿Traes tu hojitas? La debo dejar ya, pero ahorita voy por ella. Ok. Mientras me chuto esto, ¿no? Te comentaba que. Es como un antecedente a. Debido al tiempo, pues tan corto que he traído, lo único que logré hacer es anotar unos datos que yo creo que es el antecedente de lo que tú nos vas a hacer. Okay. Por favor, de exponer. Para tratar de entender cómo Sí. Llega Zapata y su gente a esa revolución, ¿no? Porque no nada más eran ellos. Ahorita lo vamos a ver, había broncas en Yucatán, había broncas con los... Sí, claro. Mayos. Con sí, los, sí, sí, sí. Incluso los huicholes, incluso en, con Losada. Sí, sí, sí. Ayarit, o sea, la tenencia en la sí, es un tema muy sencillo. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que lo que nos vas a platicar es un hasta qué punto se llega una un quiebre, digamos así, o un parteaguas, porque ya viene arrastrando desde atrás todos los acontecimientos que culminan en algo, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Por la cruz y la espada, ¿no? Ya. Yeah. Vienen los conquistadores, obviamente ellos también requerían tierras para sus cultivos, obviamente requerían mano de obra para sus cultivos. Entonces, sí. Oh, sorpresa para ellos, llegar a una tierra fértil, que es el Valle de la Náhuac. Sí. Y hay otras regiones también en México que eran... Y esa repartición se dio como premio, ¿no? Por las conquistas, ¿no? Eras el soldado, conquistaste tal territorio, se te dan extensiones de tierra e indios para trabajarla, ¿no? Sí, iba todo el paquete, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa resistencia llega a su punto de quiebre con la Revolución Mexicana. Zapata ve la oportunidad de incorporarse al Plan de Madero. Por un artículo que tú no lo vas a mencionar y no lo vas a explicar, porque hablaba precisamente de las tierras y dicen, ah, caray, pues para acá es el rumbo, ¿no? Porque ya había habido litigios y, bueno, cualquier cantidad de cosas. Sí, claro, es un problema ancestral, yo creo que hasta, como tú dices, ¿no? Desde la conquista y prosiguió, y luego viene el clero que se apropia de otras grandes extensiones de tierra. Y que trae problemas después con esto de la República restaurada de Juárez, o lo que es la reforma, los problemas con la reforma, y siguen los mismos problemas de la tierra, ¿no? Sí, continúa. Es un problema grave porque es el sustento, el modus vivendi, pues, de las familias. Hay que ubicarnos. Sí. Que México era eminentemente agrícola. Así es. Hasta bien entrado el porfiriato, no, ya da el salto, yo creo, por ahí cuando Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya llega un poquito de industria, cambian las cosas y el reparto agrario lo viene a culminar Lázaro Cárdenas. Claro. Entonces, sí. Mira, traigo aquí unos datos que tal vez para que los comentemos. Desde el 8 de agosto de 1879. Ahí es donde nace Zapata, en Ananejuico. En náhuatl significa lugar donde el agua se arremolina. Fíjate. Porque concurren ahí dos o tres ríos. Sí. Entonces es una tierra muy fértil, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del estado de Morelos. Morelos. Órale. En 1825 se inicia la guerra de los yaquis y mayos en defensa del valle que Dios les dio. Esta lucha duraría un siglo. Mira, hasta el tiempo lo mismo es con Obregón, ¿no? Que sí, claro. Incorporados al ejército constitucionalista de Obregón. ¿Cuál era su finalidad? Bueno, por las tierras, ¿no? Claro. A final de cuentas, Obregón le da la espalda y sigue la bronca. Bueno, en 1833 hay un levantamiento en Acatzingo, Hidalgo. ¿Sí? ¿Cuál era el tema? Tierra y agua para los pueblos. Ese era su lema, ¿no? En ese levantamiento. Sí, es muy obviamente, concretito, ¿eh? Obviamente, se levantan, luego los sofocan, luego les dan algún reparto, luego se los vuelven a quitar. Así es. Los han traído en ese carrito, ¿no? Órale. En 1843, el clamor por la defensa de las tierras se escucha en Guerrero. Estamos en el tiempo 1843, es previo a la intervención de los norteamericanos. Sí. y le toca a Juan Álvarez. Juan Álvarez, que después lo vamos a ver en la, la revolución de Ayutla, la que tumba a Santana. Sí, pero ya desde ese momento Guerrero ya, ya estaba pues con ese problema también de tierras, ¿no? En 1847, mientras las tropas norteamericanas invaden México, los indios mayas defienden otra nación, la de sus antepasados. Claro. La guerra de castas duraría medio siglo. Sí, tiene más. Si nos recordamos, el que viene a terminar esa guerra es Victoriano Huerta en el periodo de Porfirio Díaz. Mm. Toma la población de Chan, no recuerdo. De los mayos. De los mayas, de los indios mayas en Yucatán. Y prum, se acaba la guerra esa de castas. Fue sofocada sangre y fuego, ¿no? Una guerra de exterminio. Ah, sí, en Yucatán te refieres, Yucatán. Sí, sí. Años más tarde, no muy lejos de aquel escenario, los celtales en Chiapas vindican por la fuerza sus tierras y valores religiosos. Pues sí sabemos que la conquista nos trajo pues también la religión, había que convertirlos, había que evangelizarlos. O sea, aquí me recuerda mucho las palabras de Galeano, ¿no? Que dice, cuando vivieron ellos, nosotros teníamos las tierras y ellos la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando los abrimos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Sí, fíjate qué forma acertada, ¿no? Ellos traían esa misión, pero a consecuencia de darle las tierras. Sí, pues, se fueron un poquito más. A ver, en otro lugar del país, en Nayarit, Manuel Lozada, el Tigre de Álica, intenta por espacio de casi 20 años recuperar las tierras de las comunidades y sueña con el renacimiento del imperio indígena. Así allá es. Son coras, ¿verdad? Sí, los coras, los... Y hay huicholes también en una zona de Nayarit, ¿no? Sí, y no recuerdo cuál era los del Nayar, ¿verdad? De toda esa área. Sí, eran coras, básicamente. Ok. No es casual que contemplando aquel vasto despliegue de resistencia, Guillermo Prieto haya dicho... Esto lo escribió Guillermo Prieto, ¿eh? Nos hemos convertido en los gachupines de los indios. Así es. Por la constitución. Pues, sí, porque ningún gobierno realmente se preocupó por la restitución de las tierras, o por lo menos el respetar las comunidades, o sea, la tierra que era de las comunidades. Digo, ninguno no, legal. Y no es que yo quiera salvar a los liberales, ¿eh? Pero no. A mí me parece que también pues les faltó tiempo, porque el tiempo de los liberales no fue más que guerra. Así es. ¿Sí? Entonces, si alguna idea había de restituir, si alguna idea había de hacer algo en el tema agrario, pues se diluyó, porque luego muere Juárez, porque luego llega Porfirio Díaz, que aunque liberal, luego se le olvidó que era liberal, parta con la iglesia y sigue la misma cosa. Sí, ahora el haber tomado la enajenación de bienes pues que le hicieron a la iglesia, no fue pensando en una restitución de tierras para el campesinado, para la gente de labor. Era quitar quitar todas esas grandes extensiones de tierras al clero porque eran improductivas. No producían nada. Pero no era restituírselos a los dueños originarios. Ahí faltó, ¿verdad? Ahí faltó. Realmente sí. Ahí faltó ese detalle. Y de ahí se agarran muchos. Te digo porque yo entrando a ese territorio comanche, que es las páginas de la historia donde me han subido, porque yo ni sé cómo, pero bueno, me da por opinar. Y un día estaba el tema, era de Porfirio Díaz, y me encontré con una persona muy razonable, muy de parte de la iglesia, sí. Uh-huh. Además, yo sospecho que ese cabrón es cura, ¿verdad? Por su forma de hablar, no dice groserías, es muy respetuoso, tiene sus argumentos. Pero altamente radical, ¿no? Del clero. Empezamos un día y al día siguiente, y luego todavía, al tercer día todavía me mandó, le digo, mire, Le agradezco mucho sus comentarios y sus apuntes, ¿no? De hecho, yo estoy aquí en Guadalajara. Usted dice que es de aquí de Guadalajara. Si algún día tiene oportunidad de venir por acá, pues ¿y si lo conociste? No, esto acaba de ocurrir hace un mes o dos meses. Ah, ya. El tema era ese, que yo decía, bueno, espérame, es que la condición de los indígenas y de la gente de campo en el tiempo de posterioridad no mejoró en nada. No. En nada. No. Y si nos vamos a la época de la colonia, estaban igual. No los educaron. No. No les restituyeron sus tierras. Y él me recomendó ahí 2, 3, 4 libros para que cambie mi visión panorámica anticlerical. Y en realidad no lo son temas históricos. Claro, ¿no? No es que quieras dar tu versión porque no tienes una versión, más bien es la versión, sino oficial de la historia, lo que sucedió. Lo que nos cuentan todos, ¿no? Lo que todo el mundo cuenta. Sí, porque a cualquiera que tú te adentres, vamos, ¿cómo podemos llegar a este tema de la revolución, ¿sí? Si no lo entendemos con lo que estamos tratando el día de hoy? La onda era que le restituyeran sus tierras. Así es. Y estamos hablando de una resistencia de casi 400 años. Sí, claro. ¿Qué onda, no? Pero bueno, aquí ya tengo un dato interesantón. Dice, tampoco es casual que Maximiliano se convirtiera en una especie de campeón de la causa indígena. Tanto Lozada como Tomás Mejía, que era un cacique de la Sierra Gorda, ¿no? Él también era indígena. Lucharon del lado imperialista. Sí. ¿Por qué? Porque, fíjate, bueno, Lozada no abiertamente al lado del imperio, pero sí coqueteó con el imperio, pero también no entró con todo y también después coqueteó con el liberalismo porque realmente no tenía una bandera fija, porque él lo que quería era como después sucedió con Zapata, era quería la restitución de las tierras y una gobernación india, o sea, una gobernación realmente de... tener su forma de gobierno. Exacto. Y es válido, ¿eh? Claro. O sea, ese antecedente que nos diste en una ocasión en el programa de Manuel Lozada, sí lo tengo muy presente. Sería como un antecedente también. Claro. Aquí lo estamos confirmando. Claro, claro. Sí, Tomás Mejía estaba en iguales condiciones. Y si de alguna manera coquetearon o se aliaron o como haya sido, porque al final de cuentas Lozada murió fusilado también, ¿no? Sí. Sí. Y murió fusilado por un liberal, que es Ramón Corona. Así es, sí, sí, sí. Consideraban de aquel lado del imperio porque así fue. El no ayudar a la causa, ayudar a la otra causa, pues también es tu enemigo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, fíjate, creo Tomás Mejía, bueno, no sé si estaba peleando realmente la causa de restitución de tierras, pero lo que sí creo que Tomás Mejía peleó por su convicción también de conservador. Conservador. Exactamente. Y dentro de ese conservadurismo que tenía Tomás Mejía, pues estaba el que era un cacique de la Sierra Gorda. Sí. Era como el jefe, vamos, pues. Sí. La forma de gobierno. Así pues, es. Ahí lo seguían. Sí. Y obviamente que quería el bienestar de su gente, de su pueblo, de su raza. Y yo creo que todo fue una lucha justa, ¿no? Sí. Porque de alguna manera, el hecho de que sepas tú que la porción de tierra es parte de tu subsistencia, no tuya, también de tu familia y de tus hijos y los que siguen, porque la tierra era la que te daba la vida, al final de cuentas, ¿no? Exacto. O sea, se tenía la consideración, pues, natural de que la tierra era parte de tu vida, estaba integrada a la vida del comunal, del indio, de todas las comunidades, y la tierra. Entonces, Krause nos dice de Zapata su amor a la tierra. Su amor a la tierra. Y el lema de Zapata, de tierra y libertad, pues nos habla específicamente de eso, ¿no? Nos habla específicamente de ese amor, ¿por qué? Sí. Ese vínculo que hay. Porque pues es tu forma de vivir, tu forma de subsistir, tu forma de alimentar a tus hijos, a tu señora, a tu abuelito. Y ahora fíjate qué contradicción tan grande, el hecho de que todas las comunidades que tenían sus tierras para trabajar se las expropian, se las compran, se las enajenan, se las quitan, se las quitan, y entonces llegas después tú, como jornalero, como trabajador campesino, a trabajar la tierra que ya era tuya, pero que ahora eres el jornalero, le estás trabajando esa tierra que era tuya a otro dueño, al amo, al hacendado. Y eso es injusto. Como el burro de oro. Claro, ¿no? Tenía tierras en Jalisco, en Michoacán, nomás. Fíjate, allá para la época de la revolución, los Gallardo, los Cuesta Gallardo, ¿no? De la hacienda de Altequice, gran parte de toda esa ribera de Chapala, que hasta la secaron, fíjate. Sí. Ahí está el documento firmado por Limantur para entregárselas a los Cuesta Gallardo. Entonces. Y yo creo que todavía, fíjate, hasta la actualidad podemos ver ese despojo terrible de las comunidades. Manuel Escorza, un escritor peruano, ya murió, por supuesto, hace mucho, escribió sobre la posesión de tierras en el Perú y contaba unas historias tan terribles que de la noche a la mañana grandes extensiones de tierra amanecían con un cerco. ¿Quién lo puso? ¿Quién dio la orden judicialmente para que tú te apropiaras y partieras en dos una comunidad y te llevaras el río de por medio? Esas son injusticias. Y entonces entras a lo legal, a lo, como tú dijiste, los leguleyos. Y ahí nos metemos en un problema. 200 años peleando. Así es lo que le pasa a la familia Zapata. A ver, okay. Mira, dice, cerca del fin de su efímero reinado, Maximiliano, en un primer decreto, reconoce a los pueblos personalidad jurídica, eso es importante. Sí, claro. Para defender sus intereses y exigir a los particulares la devolución de sus tierras. Pero nos mete precisamente en lo que tú acabas de decir, ya te di la personalidad jurídica para que lo pelees, ahora vete a los tribunales a pelearlo. No mames. Entonces ahí se volvieron a empantanar, ¿sí? No es que Maximiliano, como lo quieren. Ok, así. Te reconozco que eres el dueño, pero ve y dile a toda esta sistema burocrática que te dé los títulos de propiedad. Entonces, ahí es donde empieza el otro problema, ¿verdad? Imagínate a una persona que no sabe leer y escribir, lo pones a desahogar un juicio. No. Que son complicadísimos. Yo tengo un amigo abogado en esos temas de tierras, ¿no? Yo no le entiendo papa ese rollo. Es como si me pones con uno que sea de amparos. Los amparos es un rollotote. Entonces pones a un indio que no tiene los medios y lo pones a pelear sus tierras en la manera jurídica, pues lo metes a otro viacrucis, ¿verdad? Sí. Eso es malintencionado. Yo, fíjate que yo no creo que Maximiliano, porque estoy hablando de Maximiliano, ¿no? No creo que lo haya sido, lo que pasa es que desconocía. Sí, también. La situación real, ¿sí? Porque Maximiliano sí. Nada más tuvo dos fuentes de información. O bueno, tres, ¿no? Una que era el ministro francés que andaba aquí, que era un cabrón, ¿sí? Él nomás estaba buscando el beneficio de Napoleón. La otra fuente, el padre Francisco Javier Clavijero. Ajá. Muchos historiadores se basan en él. Pero lo ven desde la perspectiva del otro lado del mostrador, ¿verdad? No, pues sí. Era padre. No era como Hidalgo. Hidalgo entendía a la bola, ¿verdad? Entendía a los campesinos, por eso lo seguía. Bien. Perdón. ¿Qué hay que hacer, Juanito? Nada. Sí, ya está. Parece que tenemos un problema técnico aquí, El inicio de temporal de lluvias. Sí, por favor, Juanito. Y la otra fuente, pues era el barón de Humboldt, ¿verdad? El alemán que vino a hacer sus estudios aquí, enviado principalmente por la corona española. Entonces, no creo que haya sido mala intención, lo que pasa es que era desconocimiento. Después de este decreto, ajá, el 16 de septiembre de 1866, Max expide una ley agraria, fíjate, que habla de restitución. Ahora sí, ¿verdad? pero y dotación de tierras, y que en esencia se adelanta 50 años a la Constitución de 1917. Este dato es interesantísimo, pero... De la Constitución de 1917, perdón. Bueno, este dato es muy interesante porque los antijuárez de aquí se agarran para decir, como ese canijo que te digo que platiqué, yo que ya tenemos enfadados allá todo el grupo, bueno, ya cabrones, ya cállense, ¿verdad? Ya liberen. Sí, damos por terminado la publicación y pum, sáquense a la chingada. Porque ellos defienden mucho el tema de la Constitución del 57, que no les da tierras, ¿sí? Y que Juárez se olvidó de sus orígenes y que despreciaba a los indígenas y que se sentía de sangre azul y dicen un montón de barbaridades. No hay tal cosa, ¿sí? No hubo el tiempo. Primero había que despojar a la iglesia de todas esas tierras, porque esas tierras comunales, de ahí dependían muchos indígenas. Claro, claro. Y era el mayor porcentaje de tierras, ¿sí? Entonces no era un problema fácil. Luego, con esas guerras, pues no hubo tiempo para poder hacer lo que sí tuvo el tiempo Max. Nada más que Maximiliano lo hace ya casi para irse. Entonces tampoco entró en vigor, ¿sí? Es un tema muy complejo, pero bueno, los primeros intentos aquí están. Y todo este panorama lo estoy mencionando para dimensionar cómo le toca, pues, llegar a Zapata, a su región, ¿no? En 1883, en el régimen de Porfirio Díaz, su compadre, si ¿sí te acuerdas del compadre, Manuel González, ¿verdad? Manco uh-huh. González, terrenos baldíos. Uh-huh. Esto es determinante para que las haciendas crezcan y se empiecen a apropiar de las tierras de las comunidades. Porque no la produces, bueno, yo llego y la hago producir y ya es mía. Entonces, ¿cómo un grupo de gente, pues, pobre, que no tiene todos los recursos, que no les daban recursos, pues, cómo pueden sembrar si tuvieron un mal temporal, por decirlo así? Pues al año siguiente, pues, se van a encontrar en un problemón para poder. Claro. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues la arrendo, la tierra. Yo no tengo para cultivarla, pues cultívala tú, págame una lana y órale, hazte cargo. Ah, pues las haciendas ya se empezaron a crecer, ¿verdad? Después, los latifundios tremendos, ¿por qué? Porque prácticamente les quitaban sus tierras. Sí, lo único que tenía el jornalero era su fuerza de trabajo. Su fuerza laboral. La tierra no, se la quitaron, quedó en las haciendas como dueñas de todas estas tierras. Y pues estos... O cuando menos del usufructo, pues. Exacto, pero... O sea, de lo que produce es mío, ¿verdad? Exacto. Bueno, se los vendían a la hacienda, pues terminaban por venderlo, porque si no, ¿qué comen? Claro. O sea, es una forma del rico de hacerse más rico, ¿no? Órale, en 1910 habían transcurrido casi 4 siglos de resistencia desde la conquista, fíjate. Estamos hablando de 4 siglos, no de ausencia, como dice la canción, pero sí 4 siglos de resistir, ¿no? De la gente del campo, ¿no? En aquel mosaico indígena es el caso del estado de Morelos, que es hacia donde vamos. Una porción de este antes, el que era el antes marquesado del valle, por su clima y belleza, algún emperador azteca hizo un jardín botánico en Huastepec. Uh-huh. Era muy fértil, sí. Porque había agua, porque era buena tierra, cultivable. Y tenía una ventaja aún mayor, la cercanía con la capital. Así es. Muy cercano a la capital. Cuernavaca estará, según me acuerdo yo, como a 1.5 horas, 2 horas, cuando mucho, de la capital. Sí, sí he estado en Cuernavaca. Nomás me faltó tiempo para ir a buscar la tumba de Emiliano. Todavía está ahí, ¿eh? Sí, está en... En Cuautla, ¿no? Cuautla. Resistió el pueblo, no permitió que se lo llevaran al monumento a la revolución, el cadáver de Zapata. Sí, pero la tumba está ya toda... Ya se olvidaron de sí, olvidaron. Del caudillo del sur, hombre. Bueno, yo no sé por qué no estuve en Anenicuilco, pero pues... Debería ser, ¿no? Pues sí. Era natural que los conquistadores, que fueron los primeros, ahora sí que comendadores, empresarios o como les queramos llamar, ¿sí? comenzaron a solicitar mercedes para explotar la riqueza de la zona, que no solo ofrecía una combinación perfecta de valles, ríos y climas. El clima de por allá es famoso, ¿no? Sí. La eterna primavera, ¿no? Órale. Sino una densa población indígena que podrá servir como mano de obra. O sea, esa es la otra atracción que tiene, ¿verdad? El primer capitalista de la región fue Hernán Cortés. Él introdujo muy pronto el cultivo de la caña, que después se la quitaron, no le quitaron todo, algo le quedó a su hijo, ¿no? A Martín Cortés, ¿no? Terminó en Coyoacán, ahí está su casa y todo el rollo, ¿no? Aunque vivió más en España, después ya el último regresó, ¿no? Pero bueno, ese fue el conquistador, ¿eh? En 1535 el virrey Antonio de Mendoza emite una resolución en favor de los indios de Cuernavaca en su querella contra el Marqués del Valle. O sea, el Marqués del Valle se había apropiado, Antonio Mendoza dice no, hay que regresarle las tierras a estos cabrones, ¿verdad? Órale. ¿Restituyeron al Marqués del Valle? No, a los indígenas de Cuernavaca. Se las regresaron. Porque el Marqués del Valle estaba ahí en Cuernavaca, ¿verdad? Ajá. En todo este estado, en el estado de Morelos. Había una gran casa, ¿no? Supuestamente del Marqués del Valle, ¿no? Por la cual regresaron y le hicieron una fiestota. Esa historia sí no la sé, pero lo que sí sé es que Maximiliano se la pasaba toda madre ahí con la India Bonita, ¿no? Y era un jardín, pues. Había agua, había árboles, había mucha naturaleza. Luego está la vista al Iztaccíhuatl, al Popo, o sea, es un valle muy padrotón, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? Muy rico. En 1856 la sangre llegó al río en las haciendas de Chiconcuá y San Vicente. Por ahí hay otra hacienda famosa, la de Amecameca, ¿no? Que hay muchas fotos de eso, por ahí tengo. Los campesinos las asaltan, matan a machetazo limpio a los hacendados españoles y se hacen de armas y caballos. Fue los primeros movimientos cercanos ahí a Nenecuico. Los levantamientos. En 1881 cruza por Morelos el ferrocarril. ¿Qué les va a traer? Les va a traer un auge. Sí, es que sí. El ferrocarril es eso, ¿no? Porque puedes trasladar mercancías, ya no las vas a trasladar a lomos de animal. ¿Puebla? ¿Qué cosa? Puebla, mercancías, ¿no? Pues todo el centro de pues, el ferrocarril conectaba todo el país, ¿no? Al doblar el siglo, los 24, fíjate este dato por el ferrocarril, los 24 ingenios del estado de Morelos producían la tercera parte del azúcar del país y alcanzaban el tercer lugar mundial después de Hawái y Puerto Rico. Pues en producción de azúcar. Sí, pero eso fue después, porque acuérdate que los españoles mataron a todos los cabrones de allí, al Simonet y a todos. El colonialismo, ¿no? Aumentaron la zafra y todo ello, ¿no? Sí. Durante el siglo XVII y XVIII, Anenecuilco sobrevive. En 1607, el virrey Luis de Velasco le concede merced de tierras a Nenecuilco, la tierra de Zapata, pero ese mismo año se las quitan para la hacienda del hospital. Es lo que te digo, o sea, primero te las doy, luego llega el otro que te las quita y luego llegas y ya hay una nueva ley agraria y ahora te vas para acá y ahora, y así los trajeron en ese carrito, ¿no? Órale. En ese rol. Sí, en 1808 20 familias de indios poblaban a Nenecuilco, tenían su forma de gobierno. Y entre estas aparece el apellido Zapata. Estas familias arrendaban las tierras de la hacienda del hospital, por no serles suficientes las suyas. Y yo creo que hasta ahí me voy a quedar para que nos hagas favor de adentrarnos ahora sí. Ya vimos el panorama, ¿no? Esta hacienda del hospital. Ajá. Estaba conectada o era anexa con el. Cercana, ¿no? Cercana a la de Chinameca. Tenían delineado, pues. Sí, tenían delineado sus zonas. Si tú ves, aquí tenemos la hacienda de Santa Fe y tenía delineada su frontera con la hacienda de Santa Anita, ¿no? así se fueron formando los pueblos, porque eran, había pueblos originarios en esos lugares, y llegaba alguien, una hacienda, y se extendía y dominaba toda esa zona, ¿no? Y todos los indígenas terminaban, como tú dijiste, trabajando para la hacienda, ya no eran sus tierras, ahora, ahora vete a trabajar para que sigas abordando. Sí. 20 pesos 10 centavos. Y el patrón a toda madre. Pues sí, este antecedente que nos has dado es muy interesante, porque el problema de la tierra, bien lo dijiste, viene desde la conquista. Sí. Y sigue con este problema hasta la reforma, y sigue todavía hasta el porfiriato. Y sigue con la revolución. Y sigue la yunta andando, como dice la canción. Sí, pues. Y en ese contexto que tú nos has dado es en Anenecuilco, donde estaban las 20 familias, y entre esas familias estaban los de originales. Así es, la familia Zapata. Y ahí es donde nace nuestro Miliano, caudillo, Miliano, que nace precisamente el 8 de agosto de 1879, que tú lo mencionaste, en Morelos, en el seno de una familia dedicada a la labranza de la tierra y a la crianza de ganado en pequeña escala. O sea, Zapata no era terrateniente, por así decirlo, ¿no? No era pobre. Era rico ni. Era lo que le decían. Lo que decían en aquel tiempo de la revolución, un ranchero, ¿no? O sea, que tenía su ranchito, pues sus tierritas, sus animalitos, su vaca y sus caballos, y sus mulas, porque pues eran las de carga, ¿verdad? Las mulas eran las de carga. Y él, interesado en la crianza de caballos, Zapata se convirtió desde joven en un experto en la materia. Sabía dominar todo lo que era lo ecuestre. Sí, era charro. Lo que le ganó reconocimiento y popularidad tanto en Anenecuilco como en los poblados aledaños. No sé, creo que se dedicaba en parte a maestrar, a domar caballos. ¿Cómo le llaman en Argentina? Eran los gauchos. Los gauchos, y acá los vaqueros, ¿no? Vaqueros, acá en Texas. Entonces, el caudillo es considerado por muchos historiadores como un alto jefe militar. Esa es la mentalidad de los historiadores de la Revolución Mexicana. Su labor de luchador social incansable lo desarrolló desde muy joven en su natal Anenecuilco, Morelos. Fue ideólogo e impulsor de luchas sociales y de las demandas agraristas. Luchador por la libertad, la igualdad y la democracia social, la propiedad comunal y el respeto a las comunidades indígenas y campesinas. Sí. Así es considerado nuestro personaje. Bueno, los problemas de la tierra y de los latifundios no fue nada nuevo en el siglo XIX, ya lo explicaste ampliamente, nomás lo voy a... Sí, adelante. Fue un problema originado desde el virreinato y continuó hasta la República Restaurada. Zapata vio como muchos campesinos perdieron sus tierras, convirtiéndose en arrendatarios y peones de los hacendados, incluso de sus mismas tierras. Sí, después ellos las rentaban, o sea, la hacienda había que pagarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hacienda tenía más recursos. Entonces, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacer un trato, yo te voy a poner los insumos, tú pones la mano de obra, la tierra es tuya, pero pues tienes que pagarme también a mí. Una especie de edad media, ¿no? Una especie de... De sistema feudal, ¿no? Sistema feudal. Sí, eso fue México, claro, sí, ciertamente. Y duró muchos años, pues, así. En septiembre de 1909, Zapata fue elegido representante de Anenecuilco para gestionar en las instancias de gobierno la restitución de las tierras de su pueblo por causas legales. En base a los documentos que tenían del virrey, empiezan a hacer un juicio donde se empantanan, le mandan sabe cuántas cartas a Porfirio, ayúdenos, y sí los voy a ayudar, y así se los tuvieron. Y bueno. Digo, ¿qué razón de Porfirio? También él era indio. Pero él ya había pasado a otro término, sí, ya era fifí el cabrón, pues ya era europeo, ya estaba blanco, ya. Bueno, pues se blanqueó el cabrón, como Michael Jackson, ¿verdad? Bueno, dice, al no obtener respuesta, en 1910 llevó a cabo el reparto de las tierras ocupadas. O sea, fueron sí, la ley de sus... Sí, sí, hizo... Por las haciendas a las comunidades de Anenecuilco. Es decir, fíjate, se cansaron de las cuestiones legales. Sí. Entonces dijo, no, hay que hacer un levantamiento. Así es, hubo por lo menos dos ocasiones en que entregó tierra a Zapata. Así es. Entonces eran las comunidades de Nenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec, que eran... Los que colindaban. Los que colindaban. Los vecinos, ¿verdad? Los vecinos. Mismas tierras que se habían apropiado las haciendas azucareras, además de haberles negado a los campesinos que las siguieran trabajando. Ahí hubo un problema, por eso se rebeló, porque no les dejaban ya de trabajar, ni se les restituían las tierras. ¿Qué les quedaba? Pues el camino de la, llamamos ilegalidad o la el repartición de... Entonces, sí es... Pues de la fuerza, ¿no? De las armas, ¿no? Uh-huh. O la fuerza de la razón, por así decirlo, ¿no? Porque realmente sí tenían la razón. Claro. Entonces, Emiliano Zapata, Otilio Montaño, Rafael Merino y Pablo Torres, al enterarse de la lucha y del triunfo en el norte de la campaña antirreeleccionista de Madero, acordaron unirse a la causa revolucionaria con el propósito de coadyuvar a su objetivo, que era la repartición de las tierras en su estado. Sí, había un articulito por ahí, ¿no? Aquí en el plan. Fue interesante saber cómo estos personajes, ya levantados en armas y en haber repartido tierras a su comunidad, se dieron cuenta de, del movimiento de Madero. Sí, claro. Y el triunfo de Madero en el norte, entonces estos se unieron a la causa. Sí, claro. Era aprovechar el paquete también, ¿no? Contribuir, pues. Si vencen aquellos, los hallamos, pues vencemos todos, ¿no? Pero seguían ellos con ese... Era la coalición, pues. Ahora le puede... Pero era agarrar ahora sí agua para su molino, ¿no? Bueno, pero era otra vez venimos a decir, es que si era justo, pues. Otilio Montaño me llama la atención porque él era profesor y no era de Nenecuilco, era de algún lugar ahí cercano. Se da cuenta del movimiento de Zapata y se une a él, y él se dio cuenta del movimiento de Madero y es como, como se acercan a... Pablo Torres también. Pablo Torres, sí. Era... sino más que Zapata era del movimiento que habían iniciado. Sí. Pues fue de los originales o de los iniciadores, ¿no? De sí, este... claro, después vendrán Genovevo de la O, vendrá... Porque Pablo... Pablino Navarro, vendrá... Pablo murió en esos altercados y quien se tomó su lugar pues fue este Zapata, ¿no? Ok. Bueno, entonces, después de la derrota de Porfirio Díaz en mayo de 1911... el movimiento zapatista fue la primera fuerza revolucionaria en Morelos. Es decir... Sí, dominaban parte de Puebla, dominaban, llegaron a dominar, mejor dicho, Puebla, parte del Estado de México, hasta Xochimilco, que ya realmente es el distrito, ¿eh? Xochimilco ya es el distrito. Bueno, lo que antes era el distrito federal, pues Xochimilco ya está muy cerca de Entonces vemos cómo Zapata entra a la revolución, digamos de esta manera, queriendo pues restituir tierras, triunfa Madero, sale Porfirio Díaz del país, hay una transición donde León de la Barra es el interino. El interino. Es el interino, pero Zapata al ver que no hay respuesta real a sus peticiones, pues también como que empieza a renegar de este, de Madero. Pues es que él peleaba por la tierra, Madero no. Es claro. Madero peleaba, su visión era otra. Su visión era, en mi punto de vista, era más legal, era reformar los poderes de la República. Sí, viendo una base... Pues yo creo que Madero lo que buscaba era básicamente la no reelección, quería la presidencia... Quería la democracia para el pueblo. Así es. Con una visión de progreso más que de agro, de la industria, ¿no? Sí, porque eran industriales, ellos querían, claro, entrar, la, su familia quería entrar a la industria. Del norte, es decir, ellos eran del norte. Y su padre de Madero era amigo de Alva Edison, que era un industrial ya en Estados Unidos. Entonces... a ellos les toca un cambio tecnológico muy grande, ¿no? Entonces ese trance del campesino a la tecnología está cabrón, porque son dos mundos muy diferentes, el que tú cultives la tierra, el que tú tengas tus animalitos, que vivas del campo, pues no tiene nada que ver con la industria, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando en esa época, A Madero ya le toca el ferrocarril, ya le tocan las fundiciones, ya le tocan... Sí. Monterrey ya había destacado por la cercanía con los Estados Unidos como una ciudad muy industrial. Ellos eran de Coahuila, sí, si no mal recuerdo, ¿va? Y todo el norte era más industrializado. Estaba más industrializado que nosotros los del sur. Entonces, así es. Entonces, allí había varios escenarios, ¿no? En la revolución había varios escenarios. Sí, pero tomemos en cuenta que también realmente el agro estaba muy abandonado y con estos problemas de la restitución de las tierras y de todo ello. Sí, no, la única ventaja del campo en aquel tiempo es que era mucho más productiva que ahora. ¿Por qué? Porque no había tanto fertilizante, no, perdón, no había tanta comida industrializada para los animales, todo era más sano, pues por la naturaleza misma, tú sembrabas el temporal, casi todas las aguas eran, digo, perdón, las tierras eran de temporal, sí había de riego, pero no era necesario en Anenecuilco y esas zonas porque había mucha agua. Más extensivo que intensivo, ¿no? Así es. Los cultivos de la tierra realmente eran tradicionales, ¿no? Yunta de bueyes, no mecanizada la sí, producción. todavía no estaba mecanizado, no había los tractores y todo lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, entonces el movimiento zapatista pues fue la primera fuerza revolucionaria del sur, ¿no? Entonces en este periodo de transición de Francisco y Madero, incluso personalmente solicitó al jefe suriano el licenciamiento de sus fuerzas revolucionarias, ¿no? Zapata no accedió hasta que se diera la restitución inmediata de las tierras para los pueblos de Morelos, sí, es cuando que se cumpliera el artículo tercero del plan de San Luis. Sí, es cuando se entrevistan en... Exactamente. Fue en Cuautla, ¿no? ¿O dónde fue la entrevista? ¿En Cuautla? Sí, fue en Cuautla, ¿no? El rompimiento de Zapata fue precisamente porque no cumplió el plan de San Luis entrando al poder. Tú decías la otra vez, fue falta de tiempo, todavía no entraba Madero al poder. Pues es que lo quería de inmediato la restitución de las tierras. Fíjate, hay un pasaje que por ahí he leído, que Zapata le dice a Madero, le dice, a ver, si por ejemplo usted tiene un arma y me despoja a mí de algo, que yo no estoy armado, y pasado el tiempo me lo vuelvo a encontrar y estamos en las mismas condiciones, me lo pediría igual. Y yo le pido la restitución, ¿es legal lo que estoy haciendo? Y Madero le responde, sí, es más, de hecho tiene hasta el derecho de que se le indemnice por el, ¿verdad? Por ese agravio que sufrió. Es lo que estoy haciendo, le dijo Zapata. Ahora sí ya tengo armas, ahora quiero que me entregues lo que me pertenece. O sea, él quería la restitución inmediata, como lo hizo él, pues, él entregó tierras, ¿verdad? Y Madero no tenía la idea de entregar tierras de esa forma, más que hacerlo de una manera legal. Y lo hemos platicado, el tema agrario no es sencillo, es complejo. Porque siempre va a haber por ahí un vecino que también tiene derecho y siempre... Pero acuérdate que es cierto que creo que Zapata no esperó todavía el tiempo en que haya llegado Madero al poder, ¿no? Pero era un reclamo legal. Sí. Es decir... Sí, sí, con esa... en el artículo tercero... A usted lo dijo, ¿verdad? El plan de San Luis, usted dijo... Usted lo dijo, cabrón. Y yo por eso luché. Sí, sí, sí. Si lo ponemos en la balanza, pues los dos tenían razón. Sí. Zapata tenía todo el derecho y toda la razón. El problema ahí yo lo veo de dos vías. Primero, como lo comentaste tú, todavía no llegaba al poder, espérate. O sea, todavía había que manejarlo en el Congreso, había que estarlo manipulando. Así, no nada más es, ya llegué al poder y ahora sí, ya mañana te firmo, ¿no? Pero empieza a repartir tierras. Pero fíjate, Miguel, con el antecedente que tenía el abuelo de Zapata, el papá de Zapata, el mismo Zapata, porque también andaban ahí sus hermanos, hay que acordarnos que andaba Eufemio, ¿verdad? Eufemio Zapata, y por ahí tenía otro. Otilio, ¿no? Sí, eran dos, sí, sí. Yo me acuerdo de Eufemio Zapata, al que terminaron matándolo y a pie de silla de caballo lo arrastraron, ¿verdad? Sí, lo mataron de una manera infame, ¿no? Bueno, El tema está en que si queremos un curso legal, ya lo vimos, es muy complicado, porque hay que reformar la ley, hay que adecuarnos a lo que dice la ley, y luego te encuentras con un pinche tribunal, como el de Norma Piña, que ya la vamos a hacer tepache a la pinche vieja esa, que nomás le da largas, ¿verdad? Y cuando resuelve a favor del rico, del que le da dinero. Entonces imagínate el carrito en el que traían a Zapata. Zapata ya estaba desesperado, ¿va? Claro. Bueno, esa es una visión que yo veo. Uh-huh. Y la otra que yo veo es que también estaban, no sé, inocentemente en el juego de León de la Barra. Sí. Estaban inmersos en ese sí, juego, pues el León de la Barra. Hacerle largas el asunto, de atorar todas las cuestiones, sí, pues, y de echarle fuego a más fuego, más leña al fuego para que se porfirista León de la Barra, imagínate. Exacto. Estando en conferencias o en pláticas, por así decirlo, Madero, porque Madero fue hasta Cuernavaca a buscar a Cuautla, no de haber sido a Cuernavaca. Ahí en Cuernavaca se entrevistan. Apenas están en esas entrevistas para que hay que licenciar a su ejército, ya vamos a buscar la forma de hacerlo. No, yo quiero que se cumpla el plan de San Luis que usted mismo redactó. En eso estaban cuando llega Huerta y ataca Cuautla, que era el... Exacto. Cuartel de Zapata, por órdenes de León de la Barra. León de la Barra. Sí. Sí, aquí lo menciona, dice: no obstante, el presidente interino Francisco León de la Barra ordenó por la fuerza al ejército federal el sometimiento de los revolucionarios zapatistas, lo que ocasionó el rompimiento de Zapata con el gobierno interino y con el propio Francisco. Sí, pues es que Zapata se sintió traicionado, ¿va? Pues es que era lógico, como dices tú, ¿no? Viene desde atrás, desde la familia, mentiras y procesos y nada se cumple. Y yo ya te di los títulos, ¿verdad? Y luego te doy la personalidad jurídica para que pelees y sigues peleando y luego te las dan, luego te las quitan y ahí te traen, ¿dónde quedó la pinche bolita? Entonces, entonces Zapata acusó de traicionar los acuerdos establecidos. ¿Sí? Por el plan de San Luis. Sí. Y no se licenció, o sea, no dejó las armas. No, no dejó las armas. Es que Madero era muy institucional, ¿no? Yo prometí, pues firmé que iba a licenciar y también firmé que iba a quedar el ejército y la misma estructura de gobierno. Es que de eso se trata la democracia. Ahora fíjate, lo que hace inmediatamente Madero al atacar Huerta ya Cuautla y Yautepec, regresa a México y le pide a León de la Barra: oye, quítame a ese cabrón de allí, porque este cabrón hace guerras de exterminio. Mandan a Felipe Ángeles porque lo pidió Madero, convenció a León de la Barra: y cabrón, si apenas estoy negociando y tú los atacas, entonces ¿cómo voy a llegar a un acuerdo? ¿Quieres que haya una transición? ¿Vas a hacer elecciones? Y mandaste feroz, ¿eh? A Huerta, ¿no? En primera instancia sí, y a petición de Madero es que va Felipe Ángeles a Cuernavaca. ¿Sí? Ya otro tipo de guerra, ya otro tipo, vamos, no tan salvaje, vamos, ¿sí? Porque en esos tiempos al revolucionario lo primero que hacían es ponerle una chinga y luego lo colgaban de un árbol o lo fusilaban y se acabó el tema, ¿no? Ahorita me acordé del chiste ese de que está el alzado, ¿no? Lo tienen allá amarrado en un poste todo famélico, ¿eh? Con el gorro casi cayéndose, ¿no? Y luego ya está el pelotón ya formado, ahí llega el pinche federal a decirle: no, a ver, alzado, ¿cuál es su último deseo, cabrón? Porque lo vamos a fusilar. Dice: que vayan todos y chinguen a su madre. Dice: mire, no compliquen más las cosas, cabrón. Y está viendo su situación. Sí, está viendo su situación y la quiere empeorar, hombre. Oye, así los traían, pues. ¿Cuántas historias habrá de los zapatistas muertos de una manera terrible, ¿verdad? Con sus familias, o sea. Bueno, pero es que no puede haber guerra suave, ¿no? O sea, no hay una guerra que sea pegada a los derechos humanos. Ahí se trata de matar o morir. Sí, nada más que hay formas de matar también. ¿Y formas de morir? No, me refiero a que una cosa es que te metan un tiro y te paren frente a un padre, y otra cosa es que te torturen, como le pasó a Eufemio Zapata, ¿no? que todavía después de la chinga que le pusieron, lo matan casi a garrotes, luego le meten unos tiros, lo amarran de una silla y ahí lo traen arrasando por todo el pueblo. Oye, sí, pues espérame, sí, sí, eso ya no es dentro de un parámetro de guerra, pues ya ahí ya es anormal, ¿no? Claro, psicópata eso. Bueno, entonces Zapata se sublevó de Madero y el plan de Ayala fue la justificación política. Sí, sí, y con toda razón. Su rebeldía. ¿No? Con toda razón. Dicho plan fue el documento que se convirtió en el principal bandera de lucha del zapatismo. Sí, ahí es cuando lanzan el plan de Ayala, ¿no? El plan desconoció el gobierno de Francisco y Madero por incumplir con los objetivos de la revolución y exigió la restitución de la tierra a los pueblos. Los zapatistas no concebían cómo un movimiento justo, legal, como el reparto agrario, tuviera como respuesta a la represión. Sí, y el sí, desdén sí. Por parte de las nuevas autoridades revolucionarias. Sí, sí. Era lo que comentas, terrible que no hubiese habido esas demandas, que se hayan cumplido esas demandas. Esa sensibilidad, pues, de una autoridad. Mira, como un ejemplo, ¿no? Los mexicanos en el transcurso de toda su historia como país, ha peleado en distintas ocasiones por los mismos derechos. Uno de ellos es la democracia. O sea, ¿cómo puedes tú justificar que a estas alturas del partido, ¿verdad?, todavía estemos peleando por un tema de democracia? Sí, o sea, donde ha habido guerras, donde ha habido una revolución desastrosa, que fueron de todo, pues. Oye, más de 1,000,000 de muertos provocados por Porfirio Díaz. Viene un demócrata como Francisco I. Madero, que intentó, no lo logró. Unas cosas sí, otras no, pero luego lo derriba un golpe militar, se acabó la democracia y nos volvimos a meter otros 100 años. O sea, tú dices, oye, espérame, o sea, y luego viene una señora que ya me voy a enlistar en sus filas, la nueva zapatista, que nos está llamando a las armas contra el gobierno de la electa presidenta. O sea, pues yo no sé, esta pinche vieja nació en el siglo 18 o antes, yo creo, ¿va? Que todavía que ahorita no es momento de agarrar armas. Ahorita el momento es de avanzar como nación. Lo que nosotros vemos en la historia de México, lo vemos en diferentes regiones, Miguel, y en diferentes momentos históricos, y se pelea por los derechos de los trabajadores desde ese tiempo, luego se los quitaron, luego hay que regresárselos, los maestros los vemos metidos también en estas luchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están más instruidos, de alguna manera están más cercanos a los libros, y eso no es que te haga sabio, sino simplemente te abre el panorama, vamos, ¿sí? Para usar más el sentido común. Y ahorita nos sacan en la tele, digo que yo no veo la tele, yo vi un pedacito ahí no aguanté más que media estrofa del himno nacional de la pinche zapatista esta, y se me hace de veras aberrante, ¿no? Sí, que en pleno siglo XXI bueno, haya una persona con esa mentalidad, ¿no? Y eso, y también hay más. Pues, ah, no, sí, no, sí, sí, sí. Bueno, continuemos aquí. Dice, los zapatistas se mantuvieron en pie de guerra contra el ejército federal, incluso tras el asesinato de Francisco I. Madero durante la decena trágica. Desconocieron al gobierno golpista de Victoriano Huerta y llamaron al pueblo mexicano a sumarse a la revolución contra los golpistas. Sí, que bien, y pudieron haber hecho lo contrario, ¿verdad? Porque Huerta se les intentó acercar, si tú te acuerdas, sí, cuando hace ese pacto con el de allá del norte, es Pascual Orozco, que comandaba mineros y campesinos del norte, entra en prácticas con él para acercarse, pues, con el campesinado, sí, Huerta. Fíjate. Y entre ellos quiso hacerlo con los zapatistas. Y al que envían es el papá de Pascual Orozco con Emiliano Zapata. Cierto. Y sabes lo que hace Emiliano Zapata, lo para frente a un banderón y lo fusila. Sí. Como diciendo, yo no pacto con asesinos. Exacto, querían aprovechar esa coyuntura de fragilidad, digamos, del gobierno de Madero, porque Madero se enfrentó por el ala derecha, y eso lo dice el historiador Ayala, ¿cómo se llama Tú dices el conocedor de Zapata. Sí, Ay, ahorita se me olvidó el morenito, Felipe, ¿no? Felipe Ávila, ¿no? Ávila, Felipe. Dice, sí, se enfrentó. Es primero, muy bueno, a Felipe. Se enfrentó Ávila. Primero. Muy recomendable. Claro, se enfrentó primero a lo que fue la rebelión orozquista. Sí, ¿no? Sí, sí. Y junto con, bueno, y después acá se enfrentó con los zapatistas, con la rebelión zapatista. Y se enfrentó, pues, sabemos, con el ala derecha, que fue la de Reyes, cuando fue el golpe de Estado. Sí. Y Mondragón. Reyes, uh-huh, y Mondragón. Uh-huh. Entonces, imagínate cómo, que no tenía fácil el panorama Madero. Y entonces, aprovechando esa coyuntura, ¿qué hizo lo que me estás comentando de la Huerta? Uh-huh. Victoriano Huerta, perdón. Aprovecharse para querer pactar con... Sí, con Zapata, sabiendo que Zapata se había distanciado ya del gobierno de Madero. De Madero, sí, fíjate, precisamente en esa temporalidad es cuando también se acerca con él Benjamín Argumedo. Sí, es una parte de la historia que no la han platicado muy bien, pero Argumedo anduvo primero con Villa y con Orozco, luego anduvo con Zapata, luego anda con Obregón, ¿sí? Y luego, para acabarla de chingar, este borrachín de Calderón en un evento de la Revolución Mexicana pone un pinche monigote de Benjamín Argumedo como si ese cabrón hubiera sido un realmente luchador social. No lo era. Es de la historia, y no solo eso, es pura demagogia realmente. No. Yo por eso me voy a hacer de los nuevos zapatistas, para ya terminar ahí el tema. El nombre de zapatistas es muy significativo, ¿eh? Sí, de Laura Zapata ya nos convocó, y hay que atender ese llamado a la patria, ¿no? Ay, ya nomás te estoy interrumpiendo, pero está chido. Pero está chido. Bueno, entonces yo me estoy yendo a periodos muy, muy a pasos agigantados, pues. Tú dale, no hay problema. El gobierno de Huerta, órale, sabemos que ya fue derrotado y todo eso. A manos del constitucionalismo, Zapata reiteró su compromiso con los pueblos y exigió a Venustiano Carranza, ahora ya con los constitucionalistas, el reconocimiento del plan de Ayala. Sí, porque él también luchó con los constitucionalistas para derrocar a Huerta. Pues acuérdate que lo que mencioné hace poco, era el ala fuerte de la revolución constitucionalista en el sur. Sí. En el norte, pues ya sabemos que estaba, sí, sí, y estaba Obregón. Y Pablo González. Entonces exigió a Carranza, después de que cayó Huerta, el reconocimiento del plan de Ayala, y el planteamiento que fue rechazado, y este planteamiento fue rechazado por Carranza. No le interesaba tampoco. No, de hecho, Carranza, ya lo vimos, regresó muchas tierras que había expropiado Villa a los hacendados allá en el norte. Water, H2O líquida, por favor. ¿Te fijas cómo cada quien tenía su visión de... su visión y sus intereses? Fíjate, Carranza a mí siempre se me hizo un personaje huidizo, metódico. Yo creo que es el más gris, ¿no? De los revolucionarios, ¿no? Haz de cuenta, Carranza era un cabrón de esos que están todos como peleándose, dialogando, o lo que tú quieras, y él está en el rincón, nada más observando y midiendo fuerzas y tratando de medir alianzas. Así era Carranza. ¿Y qué cayó? Pues en sus intereses, pues. Estaba peleando realmente. Gracias, bonito. Pues lo que realmente para mí peleaba Carranza era la legalidad, ¿no? Es que hay varios temas. De repente, sí, por un lado, los, sí, o sea, de repente a veces nosotros juzgamos, y yo me incluyo ahí, mi favorito viene a ser Emiliano Zapata y Pancho Villa, para mí eran la revolución, sí, la revolución social y agraria, para mí, sí, aunque Villa decía las tierritas, ¿verdad? Pues para Zapata no eran las tierritas, era todo, sí, no, desde ahí ya no estamos a la par, sí, porque Pancho Villa nunca fue campesino, de sus inicios tuvo que irse, por lo que ya sabemos y ya veremos en un próximo programa. Pero no todos tenían la misma visión, y Carranza nos es más aburrido, primero, porque no tomó las armas. Él como jefe estaba allá en su burbuja y él mandaba y ordenaba trinchera. En su trinchera y él mandaba, bueno, alguien tiene que hacerlo, sí, está bien. Es la verdad, sí, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? O sea, estratega. Sí, ok. Pero tiene que lidiar con un grupo de cabrones que cada quien tenía sus intereses o peleaba por sus intereses. Obregón tampoco peleaba por las tierras. No. Él peleaba por el poder. De principio, tal vez no, pero después sí. Que también Carranza peleaba por el poder. Sí, pero era reformar. ¿Reformar qué? Primero volver a la Constitución y luego reformar la Constitución del 57. Uh-huh. Y dentro de ese tema, dentro de esa legalidad, también se le olvidó el tema agrario. Claro. Sí. Que era lo que le cuestionaba Zapata. Oye, cabrón, si nosotros estamos en pie de guerra de lucha por nuestras tierras desde tiempos ancestrales, pues ¿cómo es posible que no nos atiendas, verdad? Sí, él siguió peleando por su bandera, el plan de Ayala, que era precisamente... Era todo. Tierra y libertad. Tierra y libertad, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que el triunfo de la revolución constitucionalista sale de la huerta sale Victoriano Huerta, y entonces Zapata, otra vez el mismo tema, reclamo de tierras. Carranza no le interesa, tú lo dices así, lo que le interesaba era ver cómo íbamos a quedar después del triunfo, cómo iba yo a quedar como jefe, iba a convocar o no, y hizo una convocatoria, que fue la convención. Es que dentro, perdóname, es que dentro de la del plan de Guadalupe, que es el de Carranza y sus seguidores, hay una hacienda de Guadalupe, estaba establecido que primero se iba a regresar a la Constitución del 57, luego se iba a convocar elecciones. Dentro de esa transformación que tienen las revoluciones, después el mismo Carranza dice, bueno, si yo fui ¿quién va a ser el presidente? Pues voy a ser yo. Y lo vimos en el programa con Obregón, cómo no se ponían de acuerdo, y luego hay un tema medio complejo ahí en el constituyente del 17, donde Obregón se retira de todos temas políticos y según él se va a cultivar garbanzo, ¿verdad? Se fue, por decirlo suavemente, al garbanzo, no a otra cosa, pero tenía las miras en la presidencia. Yo creo que ya eso lo dicen los historiadores, no yo, como que ya había un pacto. Ok, está bien, tú vas a ser pues el primer presidente y luego sigo yo. Sí. ¿Sí? Él estaba desde lejos viendo cómo a Carranza maniobraba las cosas, porque sabía que era su momento. Era su momento, así es. A diferencia... Que le valió madre las tierras, que le valió madre las cosas. Lo que a él le interesaba era su posición. Es que había, política, ¿cómo es, iba? Es que había que reformar la Constitución. Y eso, aunque se lo aventaron en fast track, como dicen ahora en el Senado, la Constitución del 57 duró un año la discusión. La del 17 duró un mes, ¿sí? Pero tuvo reformas muy interesantes. La única reforma que no llegó apropiadamente, pues fue la agraria, pues. Y esa era la desesperación de Zapata. ¿Qué artículo es el de la agraria, la 27? ¿O no, el 27, bueno, es que el 27 habla un poquito de eso, porque habla de que el gobierno es dueño de las tierras, de los yacimientos en sus interiores y el subsuelo y todo el rollo. Entonces, ¿qué significa eso en nuestro idioma? Que el gobierno se va a encargar de repartir, ¿va? O sea, tiene que haber una forma legal de hacerlo, vamos. Claro, sí. No hay otra forma. No, legalmente no lo existe. Una más forma que de frenar este latifundio y de regularlo y de restituir las tierras es por lo legal, la vía legal. Y primero te voy a tener que expropiar por utilidad pública y luego voy a tener que hacer unas ciertas leyes. Y hay que también ver, por ejemplo, es que el problema también no está tan fácil, porque esta restitución de tierras, que es importante, también implicaba los intereses de estos latifundios, cómo se les iba a subsanar a ellos esa inversión también. O sea, es un rollote. Mira, eso lo podemos ver en un ejemplo actual con el presidente. Y no es porque quiera hablar del presidente actual. Yo estoy hablando de los temas legales, ¿verdad? Uh-huh. Como yo los entiendo. El presidente del Ejecutivo manda una moción para que se modifique cierta ley o cierto artículo de la Constitución y bla, bla, bla. Tiene que pasar por toda esta bola de cabrones que sin lana no aprueban más que ni madre. Y luego fíjate qué curioso. Llegó un momento en que le hicieron una parálisis en el Senado y la Cámara, dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a cruzar de brazos y no vamos a pasar ninguna propuesta del presidente, ninguna. Llámale reforma eléctrica, llámale reforma al sistema electoral, llámale... pum. Entonces, legalmente para hacer ciertos movimientos, lo que tú acabas de decir es que tocas otros intereses. Porque las tierras, así como también lo dijiste muy bien, de la noche a la mañana ya están cercadas y donde alcance a ver es mío. ¿Y cómo se las quitas? Si el canijo tiene armas, tiene dinero, ¿cómo se las quitas? Tiene la vía legal para hacerte para 200 años. Hacerte la de cuadritos. Entonces, eso lo vivió, no nada más ese pueblo del cual estamos hablando en Morelos, en muchas partes, en Yucatán, en Tabasco. Ya lo dijimos en el norte, ¿verdad? Los mayos, ese ha sido un tema ancestral, pues, la tierra y Zapata legítimamente sí. Él exigía la restitución de las tierras y no tenía la otra forma porque ya la habían intentado. Ahora, sí hubo repartición en Morelos y en todos estos estados que tenía Zapata, pero pues no tenían el reconocimiento a través de las cámaras y a través del gobierno. Yo te doy por las fuerzas, te restituyo las tierras, pero pues a ver qué piensan acá, o sea, es difícil. Pues a quien se las quitas tienes que indemnizarlo. Claro. Bueno, dice, durante la convención, durante la convención de jefes revolucionarios que se efectuó en Aguascalientes, a iniciativa del general Felipe Ángeles, se invitó al Ejército Libertador del Sur a enviar un representante para participar en la asamblea, tomando en cuenta... Sí, no los habían tomado en cuenta, Hizo una asamblea, digamos, política, cuando dijeron, bueno, los que participaron realmente fueron los... El ejército. Sí, aquí falta alguien, ¿verdad? Aquí faltan. Fue el ala más, digamos, liberal del carrancismo que dijeron, no, hay que invitar a los zapatistas, que fueron los que se partieron también. Sí, Ángeles lo plantea y los demás están de acuerdo, entre ellos Obregón. Claro. Y lo primero que pide Zapata es que destituyan a ese cabrón de Carranza, porque no queremos nada con él, ¿verdad? Entonces dice, Zapata exigió como condición que la convención hiciera suyo los planteamientos del plan de Ayala, número uno. Sí. Y la renuncia de Carranza como primer jefe constitucionalista. Moción que fue aceptada por el pleno, o sea, en la asamblea. Y para eso ya había villistas ahí, ¿eh? Claro, y tomando en cuenta que la convención era soberana, es decir, los destinos de la nación estaban en manos de la convención. Sí, porque la proclamaron soberana. Lo vimos la ocasión que vimos el programa de Carranza. En primer término, Carranza no acepta, como dicen allá en mi pueblo, que sea soberana, porque no puede haber alguien por encima del jefe máximo de la revolución, que era él. Ah, no, el jefe máximo después era Calles, ¿verdad? No se ponían de acuerdo. Este era el jefe de la revolución y luego ya después llegó uno más supremo. Y los militares, los que participaron en el campo de batalla, los que realmente combatieron, los que se enfrentaron, los que derrotaron al ejército federal, decían, oye, espérame, los que ganamos la revolución fuimos nosotros. Y deben de estar presentes todas las fuerzas revolucionarias, entre ellos Zapata. Y Zapata, fíjate, este hecho sí siempre me ha llamado también la atención. Zapata personalmente no fue. No. Tuvo a su grupo de enviados, ¿no? Entre ellos creo que Soto y Gama y algunos más por ahí. No sé si Luis Cabrera. Luis Cabrera era de parte de Carranza. Pero curiosamente, cuando llegan los zapatistas y ya extienden la bandera ahí para que todos firmen y la chingada, y ya por ahí están algunas firmas y los zapatistas dicen que no van a firmar ningún trapo. Ellos quieren el plan de Ayala. Pues imagínate, están todos los revolucionarios, pues todos sacaron sus pistolas. Bueno, cabrones, ¿de qué se trata esto, verdad? O sea, son... Pero eso, ese incidente fue por Soto y Gama, ¿no? Ha de haber sido, ha de haber sido, sí. Dijo, ¿yo cómo voy a firmar esa chingadera? Y le dijo trapo. ¿Eh? O sea, textualmente le dijo, yo no voy a firmar ningún trapo, les dijo. Yo vengo... Esto no es un trapo, cabrón. Imagínate todos, y todos armados hasta los dientes, ¿no? No, qué rollo. No, por eso no se podían poner de acuerdo, porque cada quien de ellos, pues tenía su visión, ¿no? Y peleaban por, a lo mejor, era en el fondo, era lo mismo, pero en la forma no. ¿Sí? Por ejemplo, la División del Norte no tenía los enunciados que tenía el plan de Ayala. No, claro que no. ¿Sí? Te digo, Villa le decía tierritas, ¿verdad? No, es que realmente yo creo que... ideólogo realmente era Zapata, ¿no? Bueno, ¿le seguimos aquí? Zapata y los que le seguían, porque no nada más fue Zapata. Acuérdate que el antecedente también es Paulino Navarro, y luego hay un antecedente... Paulino Martínez, perdón. Sí. Y había un yucateco que se unió a los zapatistas, que también es importantísimo porque terminado todo el desbarajuste... Antes del asesinato de Zapata, él dice, bueno, pues yo ya concluí, ¿no? Con estos, ahora me voy a mi región para poner en práctica esto que aprendí acá. ¿Sí? Estoy hablando de Felipe Carrillo Puerto. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Se fue a Yucatán, ¿no? Él era de Yucatán. Es de Yucatán, sí, sí. Y su vecino de Tabasco, Tomás Garrido Canabal, también le entra esas ideas. O sea, lo que trato de decir es que la revolución... Sí. Llegó después a esos estados del sur. Ciertamente se viene del norte, pasa por el centro y llega hasta la última parte de nuestra república. Porque tenían también, ya lo vimos, los mismos, las mismas exigencias, claro. ¿Sí? Las tierras. Bueno, de esta forma el zapatismo se integró a los trabajos de la Soberana Convención Revolucionaria, que dio como resultado la destitución de Carranza como primer jefe, a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República y a Francisco Villa como comandante del ejército de la Convención. Entonces ahí fueron tres ahí pasos, donde, ¿no? Ahí es donde Prun. Ahí es donde truena. Truena el globo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, Carranza no aceptó dichas condiciones. No. Lo que ocasionó la ruptura de las negociaciones. Fue un hecho que las diferencias se mostraron en el campo de batalla. Las diferencias ya no eran en una convención, fue en el campo de batalla. Sí, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Viene la guerra otra vez. Claro, es cuando estalla la guerra civil del 14 y que se dan las batallas más potentes de la revolución, que son las del Bajío. Porque eso tampoco se nos dice, ¿no? Las armas que compraban tanto el ejército de Carranza o Obregón, y las que compraba Francisco Villa, pues nos llegaban de los Estados Unidos, y esas armas son con las que se había experimentado la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La guerra ya había sido transformada, era más potente, los cañones eran más potentes, las balas, las ametralladoras, fíjate, pum. Sí, fíjate, pero entonces ahí la posición de Estados Unidos era primero apoyar a Carranza para sacar a Huerta. Pero ya cuando empieza la guerra civil, ahí Estados Unidos como que, ¿qué pedo, no? O sea, mira, hay un hecho, te voy a dejar que avances un poquito y ahorita lo vemos. Yo creo que ahí, bueno, ya lo después me lo... Ahorita aquí tú lo vas a mencionar, yo te voy a decir qué pasó ahí. Por supuesto, dice Carranza, bueno, no... Entonces hubo ese constitucionalista versus convencionalistas, Obregón aliado de Carranza y Villa y Zapata por otro lado. Sí, que es cuando hacen su pacto y que se entrevistan en Xochimilco, ¿no? Para allá vas. Sí. Okay. El 4 de diciembre de 1914, okay, los jefes del Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte, Emiliano Zapata y Francisco Villa respectivamente, se encontraron en Xochimilco donde se comprometieron a pelear conjuntamente contra Carranza, quien había roto con la convención y establecido un gobierno provisional en Veracruz. Sí. Así como defender los principios revolucionarios. El 6 de diciembre, ambos caudillos marcharon por el centro de la ciudad hacia Palacio. Sí, es cuando dan la vuelta al Zócalo y todo ese rollo, pero antes se que sientan le con... en la silla. Sí, sí, antes de que continúes, te voy a explicar qué pasa allí. Digo, como yo lo entiendo. Eso está en el libro de Jalisco desde la Revolución. Resulta que Villa, después de esa convención, anda en Guadalajara. ¿Sí? Bien, eso está documentado. Llega en su tren y en su ferrocarril viene una persona enviada por Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos. Era el señor, no recuerdo su nombre, pero su apellido era Carothers. Lo podemos ver en la famosa foto esa que nos dio el papá de Frida Kahlo, hombre, ahorita se me olvidó su nombre de él. Está Zapata, está Otilio Montayo, está este Carothers con un traje y un gorro, un bombín, medio gordito, curiosamente un poco moreno, no era güero, y está otro gringo a un lado de él. Esa foto es muy famosa. Bien, el hecho es que el libro nos dice que la reunión en Xochimilco con Zapata fue auspiciada por este señor enviado de Wilson. Es decir, él va a entrevistarse con Zapata y hace los arreglos para que se reúnan en Xochimilco. Hasta ese momento los gringos todavía apoyaban a Villa, todavía creían en que el triunfador de la revolución iba a ser Villa. Pero sorpresa, ¿verdad? Primeramente Obregón derrota a los zapatistas y luego se hace cargo de Villa. Entonces, ¿qué le quedó al presidente de los Estados Unidos, ya teniendo en puertas la guerra allá en Europa? Él sabía que iban a entrar. Claro. Tarde que temprano Estados Unidos entraría a esa guerra. Sí. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos firmando con Carranza y vámonos quitando de cosas. Sí, claro. Y vamos atendiendo las demandas de los petroleros y de los ferrocarrileros, de los del acero, los de sí, las minas. Este personaje vino para medir ahora sí el agua a los camotes, realmente. Sí, fíjate, este canijo a mí me llama mucho pues la atención, este cabrón, porque hay una villa ahí por la calle de Morelos, pasando Américas, que se llama Rose Villas. Tiene hasta su letrero ahí, no sé si la has visto, la restauraron ya, está completamente restaurada y es un pequeño restaurante, muy padre la casa. Es un hermano de Carothers, que obviamente también vino con él y vio quedarse mejor en Guadalajara. De porque la colonia era, americana. Él fue el fundador de la colonia americana, él la fraccionó, este Carothers. Y dentro de lo que construyó su pequeño chalet, ya ves cómo vivían en aquel tiempo estos canijos, ¿no? Pero ese hermano... Es interesante. Sí, es muy interesante. Yo lo descubrí porque fui invitado a una conferencia allí a Rose Villas y que nos llevó la conferencia adelante un licenciado joven, de alguna manera ha llegado a esa familia, y él nos platicó toda esa historia. Fíjate. Sí, y ahí hay fotos y hay... A ver qué día podemos ir, hombre. Hay fotos y hay documentos ahí exhibidos, o sea, al público. Ah, caray. Sí, de este Carothers, de la fundación de la colonia americana. Del hermano del que fue a la... Así es, el que arregló la conferencia. La reunión de allá de Xochimilco. Él la arregló. Ahora, también en esa reunión, no sé si fue la primera que se juntaron y la única, Villa y Zapata... También estuvieron arreglando cuestiones hasta, no sé si personales, ¿no? Fíjate que... A ver, yo te doy a fulano porque fulano, este me hizo, pues yo te doy a fulano, si tú me das. Fíjate que Pedro Salmerón y Felipe Ávila no lo platican, ¿eh? Está documentado lo que platicaron, claro, hay como todos los... Parece ser que ahí Villa le dijo, oye, pues si yo te doy a fulano que trajiste, tuviste... problemas con él, y tú dame a Paulino Martínez, que yo me lo voy a chingar. Sí. Por eso achacan la muerte de Paulino Martínez a Villa, ¿eh? Esa desaparición que tuvo, que lo sacaron de su casa. Pues era muy al estilo de la revolución, pues. Claro. Era la forma de quitarte al enemigo o de cobrarte una afrenta, ¿no? Alguna traición, algún esto, algún lo otro, ¿sabes qué? Donde te agarro ahí te fusilo, ¿verdad? La mejor muerte de muy mexicana, ¿no? Te paro al paredón y pelas, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí, claro. Bueno, dejando Palacio Nacional sin nada en concreto, ni mucho menos un plan de gobierno, porque realmente, pues, ¿qué hicieron en Palacio, no? O sea, bueno, es que fíjate, yo tengo una, ¿cómo decirlo? Una percepción, o más bien algo que nada más a lo mejor está en mí, ¿no? Siempre se ha dicho que el ejército del pueblo, el ejército campesino, los obreros, por ejemplo, ellos no tenían la visión que tenía Obregón con los obreros. Eso lo vimos en el programa de Obregón. Obregón era otro rollo, ¿no? Sí. Ellos eran campesinos y que como tal no podrían haber gobernado. Cuando llegan a Palacio, en eso que tú precisamente nos estás comentando, que entran los dos ejércitos juntos y llegan a Palacio y está la silla y Villa le dice que se siente y él le dice que no, porque está embrujada para empezar. Y Villa, su manera esa que tenía, así muy... socarrones. Sí, así muy suelto, ¿no? Villa era otro rollo. Y luego del norte, el canijo, ¿verdad? Y bandolero, para acabarla de chingar, pues tenía otra forma, ¿no? Eso nos denota, esa foto es famosa, ¿eh? Sí, claro. Esa foto es famosa donde están sentados y el Villa está sonriente. Y si tú ves la imagen de Zapata, él tiene los ojos puestos en la cámara, pero con una mirada un poco así como observadora, como muy incómodo, como esperando que saliera un pinche tiro de ahí, que lo fuera. Porque él no tenía las aspiraciones de ser presidente. No, Villa tampoco. Y porque todavía no estaban cumpliéndose para nada la petición que él quería, ¿no? La restitución de estas tierras comunales. Y había un presidente provisional que era Eulalio Gutiérrez, que quien no quería el cabrón. Y que también ni lo pelaron, esa es otra. Sí. ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando, no había un plan definido. No. Porque su único plan, pues para uno era el plan de Ayala, Pancho Villa ni siquiera tenía un plan. Él hacía las cosas a lo Villa, ¿va? Por mis pistolas y así se acabó el tema, ¿va? Bueno, dice, ambos líderes se trincheraron cada uno a su territorio, se regresaron. Mientras que Obregón se ocupó de atacar el Centauro del Norte en el Bajío, Zapata trató de continuar su lucha en el sur. Villa fue derrotado en junio de 1915, lo que marcó no solo el fin del villismo, sino del zapatismo también. Es decir, pues quedó solo, pues se ya. Quedó solo Zapata. Zapata, aparte que siempre nada más peleó en su territorio. Tal vez si él, por ejemplo, incorpora fuerzas a las batallas del Bajío, tal vez hubiera sido otra cosa, pero mira, es tan complejo ese momento, porque Ángeles lo tenemos allá atacando Monterrey, a Urbina lo tenemos por acá en Torreón, tenemos a Villa junto con este Fierro acá en... ya habían desertado algunos. Exacto. Para allá voy. Con los constitucionalistas, entre ellos los hermanos, ahorita no recuerdo, eran los Arrieta. También desertaron de Zapata. Sí, entonces ya no eran los mismos ejércitos. ¿Sí? Luego, tal vez ahí también entra la mano de nuestros vecinos, ¿verdad? Que dijeron, no, sabes que estos canijos no creo que sea un buen gobierno, mejor hay que irnos con otro que sea más legaloide, más apegado a una constitución, ¿sí? Porque ellos, a Villa y a Zapata, la constitución les valía una pura y dos con sal, ¿verdad? Una lucha de intereses muy particulares de cada líder, ¿no? De así cada es. Líder. Bueno, si bien el zapatismo gozó de un periodo de auge, porque Zapata hubo un periodo en donde no solamente repartió las tierras, sino que casi casi gobernaba ahí, donde Zapata controlaba buena parte del sur, repartiendo tierras, recuperando terreno controlaba los ferrocarriles, recibía armas. ¿Cómo recibía armas? Pues por el ferrocarril. Sustentando su lucha y la producción agrícola. Sin embargo, fue solo un periodo corto, Con la derrota de Villa, el cerco a Emiliano Zapata fue cada vez mayor. Lo fueron achicando, vamos. Sí, constriñéndolo a su pequeño feudo, ¿no? Que era Cuautla y ahí parte de Morelos, ya nada más, ¿no? Claro. Zapata necesitaba urgentemente de apoyo para su causa, armas, dinero, contactos, etcétera. Cada vez más colaboradores cercanos se le fueron yendo o eran asesinados. Sí, así es. Así Zapata pudo resistir de 1916 hasta 1919, que lo asesinaron. Sí, imagínate, 3 años de lucha contra un gobierno, un ejército ya más poderoso, más fortalecido, que contaba con el apoyo no nada más del gobierno de los Estados Unidos, también los intereses extranjeros. Sí, porque quien asesinó a Carranza era auspiciado por los petroleros, por, este grupo, ¿no? Por ese grupo de empresarios norteamericanos que todo para acá, ¿no? Y eso lo podemos ver hasta en la actualidad. Sí, a mí me parece extraño cómo ha podido estar este viejito ahí contra viento y marea, ¿verdad? Recibiendo ataques un día sí y otro también, ¿no? Bueno, yo creo que esta parte de aquí sería como una especie de colofón, digamos, de lo que fue ya el fin de Zapata, ¿no? Sí. Finalmente, en busca de apoyo para la causa, armamento, gente, víveres, se entera que el coronel constitucionalista Jesús Guajardo fue puesto en prisión por no acatar su trabajo por su jefe militar Pablo González, que este era comisionado para combatir a Zapata. Este lo invita, Zapata, lo invita a pasar a sus tropas y le manda una misiva que nunca llegó a sus manos. Zapata se da cuenta que Jesús Guajardo tuvo un altercado con Pablo González, entonces él estaba pues buscando gente para su causa. Claro, claro. Entonces le manda una misiva invitándolo que se venga a pasar para acá, ¿no? Vente de este lado, ¿no? A Zapata le interceptan la carta. Pablo González y Guajardo aprovecharon la oportunidad para tenderle la trampa. Guajardo acepta, finge lealtad al caudillo y para ganar su confianza, y solo le quedó esperar el momento de la traición. Esto ya estaba fraguado, ¿no? Sí, claro, claro. Finalmente la emboscada tiene lugar y fecha. Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas carrancistas en Chinameca el 10 de abril de 1919. Sí, hay un zapatista que nos narra cómo Zapata, para entrar a la hacienda de Chinameca, deja a su contingente, pues, a su guardia, y nada más pide que 10 hombres lo acompañen. Después de, sí, porque, fíjate, hay un antecedente, ¿por qué confió en este, en Guajardo, por qué confió en él? Cuando se da cuenta que tenía un problema con Pablo González, medio empiezan a tener comunicaciones, cuando se empiezan a cartear como la eufemia, ¿verdad? Y en una de esas Zapata le pide, porque tenía prisioneros a un grupo de ex zapatistas, entre ellos no recuerdo el nombre de esta persona, le dice, fusílalos y voy a creer en ti, ¿verdad? Y los fusiló. Y ataca una comunidad también de uno que renegó de Zapata. Sí, esa fue la prueba que este, entonces ahí empiezan las negociaciones, ¿sí? Guajardo hábilmente le sigue el juego, obviamente es más interesante. Sí, el dos de oros, el as de oros, ¿no? Más bien era un caballo. Y este zapatista nos narra cómo está su guardia de 10 personas entrando a Chinameca y le están tocando algo militar, ¿no? Obviamente, no sé cómo. Diana, ¿no? Algo así, le están tocando algo, boom, boom, y presentan armas. Y al terminar el último tamborazo o clarín, ¡pum, cabrón! Con las armas que estaban presentando, con esa le dan a Carranza y algunos de los zapatistas también. Este que sobrevivió es el que nos cuenta eso. Porque no salieron a perseguirlo, ni mucho menos, pero lo que les interesaba era la muerte de Zapata. Y ya después de eso, pues empiezan a tejer historias, ¿no? Pero historias muy muy curiosas, ¿no? ¿Quién quedó como líder también después de Zapata? que tampoco hizo nada, o sea... Pues ya no podía. Ya no se podía. Ya no podía. Ni recursos. Ya no tenía, precisamente era lo que buscaba Zapata, armas. Le iban a entregar 17 mil cartuchos. Guajardo le iba a entregar 17 mil cartuchos. ¿Qué nos dice esto? Que ya no había armas para pelear. Porque acuérdate que Estados Unidos reconoce el gobierno de Carranza. ¿Qué significa reconocer el gobierno de alguien? Para los gringos, ¿sabes qué? Para ti sí te vendo armas y para los otros no les vendo. Como México no produce armas, no produce cartuchos, pues ¿de qué dependes? De la buena voluntad del vecino, ¿va? Lo mismo le ocurrió a Villa. Si un norteamericano enviado por Wilson, que era Carothers, hace la reunión entre Zapata y Villa, pues ellos se sentían que estaban ahora sí que en buenos términos con los gringos iban a tener armas, sí, porque traer armas desde el norte pues no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa, hay que hacer cualquier cantidad de negociaciones con los de las ventas más de que lleguen a contigo. Y luego las tenías que, y las tenías que traer en ferrocarril, pues ¿cómo te las traes? Y las vías estaban unas tomadas por unos y otras por otros. Entonces, ese panorama que le tocó ya finalmente a Carranza, perdón, a Zapata, híjole, pues ya yo creo que nomás porque era muy aguerrido, ¿no? Por convicción, terminó por morir y precisamente Zapata se convierte de esa manera en un símbolo, ahora sí que casi mundial, ¿no? Si quieres ya terminamos aquí con órale. Dice, a pesar de la muerte de Zapata, sus seguidores mantuvieron la lucha hasta el asesinato de Venustiano Carranza. Posteriormente se aliaron con líderes sonorenses que encabezaron la rebelión de Agua Prieta. Terminaron pues uniéndose más bien a Obregón, ¿no? Ya dejando la lucha. Reunirse a la foto a ver qué nos toca. Que era la reforma agraria, que es lo que ellos buscaban. No se dará ni en el gobierno de Obregón, ni en el gobierno de Calles, ni los que le siguieron en el maximato, sino hasta Lázaro Cárdenas. Hasta el 30 y tantos, ¿no? Imagínate. Bueno, entonces dice ya por último, no cabe duda que hablar de... Es lo que comentas tú. No cabe duda que hablar de causas justas, de lucha social, de igualdad para los hombres, es hablar del ejemplo que dejó este revolucionario. Sí. El símbolo, ¿verdad? Sí, todo. Con su lema Tierra y Libertad, Zapata ha dejado un ejemplo al mundo en la lucha por los derechos del individuo. Sí. Y en cada injusticia, por encima de cualquier interés político o social, se enarbola el ideal de lucha y resistencia de Emiliano Zapata. Sí, cómo no. Si tú te fijas, como tú dices, se ha hecho un símbolo incluso a nivel mundial. Sí. Zapata no digo sea famoso, pero siempre que hay una injusticia en el mundo, se reconoce a Zapata esa lucha, esa entrega, porque no hubo otro realmente, ¿no? Yo digo que el Che Guevara y Zapata son los símbolos en el mundo más utilizados. Sí, estoy de acuerdo. En el 94, no sé si el 1 de diciembre o de enero del 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... Los ideales de Zapata también. Sí. Entonces, sí, del comandante Marcos estás hablando. Marcos. Ah, órale. Y ahora que me integre a las filas de los nuevos zapatistas, pues voy a luchar por la tierra, pues un pinche metro cuadrado, aunque sea, ¿no? Pues bueno, es que, como dijimos al principio, era una lucha justa, legal. Sí. En todos los términos, ¿no? Porque viendo los antecedentes que traje, lo que tú nos has explicado, una lucha, una resistencia, híjole, de generaciones, ¿no? Y por ahí pasaron cualquier cantidad de cabrones, entre ellos Benito Juárez, entre ellos Maximiliano, entre ellos Porfirio Díaz, estamos hablando de toda la República, ¿no? Y zapatistas que surgieron, ¿no? Y no se llamaban zapatistas, estamos hablando de Lozada, por ejemplo. Sí, no, es cualquier cantidad de personajes, ¿no? Hasta llegar a los tiempos actuales. Fíjate, ahorita estoy viendo un asunto de una compañera del gremio donde yo estoy ya de rato. Bueno, no voy a decir su nombre ni mucho menos. Lo que me llama la atención es que me entregó el documento parcelario, así lo dice, que le entregó el presidente, ¿cuál de ellos? Miguel de la Madrid, a su papá, de esa porción de tierra, de esa parcela, y tiene ahí parcela número fulana, mangana, pangana, tiene el número 000, se tiene como su folio, sí, como chingadal de ceros, y luego tiene el 2550, por decirte. ¿Qué quiere decir? Que hasta dónde iba a llegar ese reparto de tierras, ¿no? ¿De qué periodo estamos hablando? Estamos hablando de, híjole, cerca de no sé cuántos años, de 100 años, por decir, de la revolución, y todavía hubo que repartir. Y todavía hay ejidos. Todavía. Y todavía hay ejidos que tú ocupas una carta de los ejidatarios, porque a mí me ha tocado, ¿sí? Que tienes que ir al consejo, tiene un nombre, en los pueblos, en las comunidades, tiene un nombre. Sí, se le llama el comisionado ejidal, ¿no? El comisariado ejidal, y están los señores ya, que se les ve, son campesinos, y ellos son los que autorizan. Claro. Dicen, ok, ¿sabes qué onda? Sí, pero ese ya también viene, también puede ser desde calle, no, desde este... El que es de Trompapendécuaro, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas. Sí, lo que estoy tratando de poner en la mesa es cómo toda esa lucha que acabamos de ver viene a derivar en esto, ¿no? Si no hubiera habido ese antecedente y todos los que ya mencionaste, y ya todos los que ya mencionamos, desde Lozada y todos los que andaban peleando por la restitución de sus tierras, pues no hubiéramos llegado ahí. Entonces, estamos hablando de un periodo, ya instaurada la República, pues casi de 200 años. Imagínate. Entonces, imagínate. Y todavía sigue el problema agrario, ¿no? Ah, no, sí. Sí, mi papá tenía unos empleados, ya uno ya era, yo te estoy hablando de los años 80, yo tenía 20 años, y a veces me tocaba quedarme a cuidar el negocio, y había veces que yo le decía, oye, no seas gacho, vente el domingo, yo te pago, aunque no te pague mi jefe, para que me hagas el parito, ¿no? O quédate tú en la noche y yo me vengo en el día, o así nos turnábamos, y yo platicaba con él. Él era de La Piedad, un lugar cercano a La Piedad, y había unos amigos en común, que también pasaron por ahí, por el negocio de mi papá, y yo le platicaba, bueno, pero a ver, explícame, tú que eres de allá de La Piedad, ¿qué andas haciendo por acá en Guadalajara, no? Después de muchos años dice, no, dice, es que muchos de nosotros de allá del pueblo tuvimos que salir por los agraristas, siendo presidente Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasa? A la hora que Cárdenas reparte las tierras, pues se armaron los balazos. Y mucha gente tuvo que salir. Y no nada más aquí, eso ocurrió en Torreón, eso ocurrió en Michoacán. Fíjate, te voy a interrumpir. Un tío que ya murió, ya de grande, decía que en ese reparto agrario hubo tanto conflicto. ¿Sí? que los hacendados y los dueños también se armaron, sí. Y a todos aquellos que pedían tierras, también llegaban y los colgaban, sí, y uno de la característica era ponerles, amarrarles un costalito de tierra en las patas, ahí está tu tierra. Es lo que te tocó. Eso es lo que te tocó. Sí, ese capítulo sí. Fue una lucha constante. Ese capítulo de la historia de México no lo platican, ¿no? Aparte que es muy complejo, o sea, yo la verdad nunca lo he estudiado a fondo porque es muy complejo el tema agrario, para mí es muy complejo. ¿Qué no es complejo ahorita? Bueno, si ya de por sí la historia es complejo, ¿no? Pero el tema agrario es un rollote. Sí. Ellos tienen su forma, tienen sus leyes, tienen sus formas, tienen sus tiempos. Entonces, quererlo hacer de un sopetón, pues suena medio canijo, que ya nomás llegué yo y sabes que ya te vas, porque ahora este es el dueño, porque aquí ha trabajado. Y, espérame, ¿yo qué chingos voy a hacer? Fíjate, ¿sí? Aquí nos faltó poner la cancioncita esta de... Del Barzón, ¿eh? Del Barzón. Bueno, se las vamos a quedar a deber. Pues bueno, este fue el programa en sí de Zapata, sus antecedentes de las tierras. Muy interesante el rollo ese de Zapata. Yo me voy con una buena impresión. No lo había estudiado yo a fondo hasta que no me encontré con Felipe Ávila. Sí. Felipe Ávila es un conocedor del zapatismo. De hecho, esto casi es parte de lo que Ávila es un conocedor, Felipe Ávila, la verdad. Y lo que me llama la atención de él es que pocas veces lo está leyendo. O sea, lo tiene ya tan... Uh-huh. Sí, que te lo narra. Y también de Obregón. Sí. La conferencia que da Ávila sobre Obregón, para mí es magistral, ¿no? ¿Perdón? El Barzón. Pues échatele, con eso terminamos, hombre. No tenemos problema. Así nos vamos a despedir y vamos a escuchar esa rolita, ¿no? La del Barzón. Y muchas gracias por escucharnos, los que estuvieron presentes y quisieron así firmar, como dicen los notarios, ¿no? Gracias, Miguel. No, pues, gracias, Juanito, en los controles. Y nos veremos en 15 días, ¿sale? Sale. Qué fuerte el calor. Supremo gobierno, se me reventó el barzón y siempre seguiste en...